8 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 17 de julio. Seguimos intentando al menos hacer territorios posibles o despabilándonos con otro tipo de información que nos abran un poquitito los ojos. Por eso le damos la bienvenida a Martín Álvarez Mulali, investigador del Observatorio Petrolero Sur, para que empezar a conversar un poquitito más a fondo sobre este gasoducto Néstor Kirchner. Buen día, Martín. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien. El otro... estamos, con frío. Con frío, sí. Otra no queda. El otro día en las noticias mencionábamos la inauguración de este primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner y también mencionábamos que había voces disidentes que elevaban críticas. ¿Querés contarnos un poquitito más en qué consiste este gasoducto y qué es lo que hay por debajo de él? Bueno, el gasoducto es una obra muy significativa en lo que refiere en materia energética para el país. Acá empieza a orientarse una discusión que tiene que ver con algo más de fondo, que es cómo vos vas a construir un desarrollo en materia energética de cara a futuro. En este caso, lo que se ha hecho con ya hoy, inclusive ayer se cumplieron los 10 años del primer acuerdo Chevron-YPF, que dio lugar a la explotación de Vaca Muerta. Entonces nosotros entendemos que Vaca Muerta, en principio, lo que viene a hacer es consolidar una matriz fósil. Hoy Argentina tiene más del 92% de sus fuentes primarias fósiles, y esto hace que vos no estés discutiendo ni orientando en lo absoluto hacia fuentes renovables o hacia otro tipo de fuentes en el marco de la crisis climática global. Pero en este punto uno podría decir, bueno, acá con este gasoducto lo que se va a hacer es tener gas barato para la industria, gas barato para las residencias. No es la orientación que se está dando en ese sentido. Y esto es algo que se está reeditando una propia historia que ya transitamos con los hidrocarburos convencionales. Uh-huh. La diferencia en su momento, que no solamente fue un saqueo de los recursos convencionales, exportando el gas principalmente a Chile por parte de Repsol, sino que lo que se está haciendo ahora es con hidrocarburos no convencionales. ¿Cuál es la gravedad? Que tienen un nivel de inestabilidad muy grande, requiere de un paquete tecnológico que se llama fracking para poder extraerlo, el cual tiene un impacto muy severo en los territorios perforados. Y acá viene el punto principal de crítica: los hidrocarburos no convencionales tienen una fuerte dependencia de inversión constante. Porque los pozos se caen al corto tiempo. Es decir, al año un pozo de fracking ya produce el 50% menos. Al año y medio un 75%. Eso puede variar según los pozos, ¿no? Pero este ejemplo que estoy colocando de uno de los pozos que hemos estudiado sirve para orientar y decir que si no se hace, como dicen en la industria, a escala de factoría, es decir, se perforan muchos pozos de manera sistemática, la inyección de gas o de petróleo cae inmediatamente. Entonces nosotros pasamos a, tenemos una narrativa por parte de sobre todo del gobierno, como de las empresas, en clave de soberanía nacional, de aporte, de que esto va a significar energía barata para el país. Lo que estamos viendo es que es bastante complejo eso, porque hay un horizonte exportador muy grande, y cuando el horizonte exportador ingresa, lo que termina ocurriendo es que vos vas a tener una doble dependencia, porque las empresas que van a estar exportando o extrayendo ese gas te van a exigir a vos que tengas un precio interno equiparable al precio internacional, que claro, es algo que exigen de manera sistemática y permanente. Uh-huh. todas estas empresas, que son un conglomerado de las grandes empresas internacionales, lo que hacen de manera permanente es exigir mayores condiciones. Entonces, ahora quedaste atrapado con esta obras que vas instalando, claro. Estás quedando atrapado a depender de las reglas de juego que te pongan estas petroleras, y esas reglas de juego, permítanme describirlas de algunas maneras, son caníbales. Son caníbales porque se fugan dólares. De hecho, en Vaca Muerta hoy la balanza cambiaria es negativa, es decir, Vaca Muerta, al contrario de lo que se dice que van a traer los dólares que el país necesita, hoy se ha llevado los dólares que el país necesita. De hecho, hay un estudio ahí que hizo Marco Kaufmann, que entre 2020 y 2022 el saldo negativo es de 13.500 millones de dólares, mientras que el rojo acumulado, que nosotros entendemos que es una fuga de divisas, son de 6.000 millones de dólares. Y estos son teniendo una doble percepción de subsidio. Subsidio para extraer hidrocarburos, subsidio porque están comprando el dólar, sacando el dólar de Banco Central a precio oficial y llevándoselo afuera. Entonces, bueno, ahí entra todo, un montón de variables que el devenir que nosotros vemos de horizonte es que vamos a tener energía más costosa seguramente en un corto tiempo, con una fuerte dependencia a los pulpos del sector hidrocarburífero internacional, y con una situación de compromisos de exportación que requieren de grandes obras que hoy la está financiando el Estado. Entonces nosotros necesitamos, digamos, financiar puertos de GNL, financiar trenes, financiar todo lo que está en carpeta como proyecto para Vaca Muerta, o sería mejor orientar la política energética hacia otro tipo de fuentes y que vayan quedando con una perspectiva de más largo plazo, porque también eso es importante. El plazo de horizonte exportador es corto. Claro. Muchas veces uno entiende que los grandes medios pueden tirar información a partir de construcciones de brief que en algunos casos son delirantes. Todavía yo escuchaba en C5N una economista que decía tenemos 400 años de gas. Eso es, no es así. Los horizontes de hecho exportadores son cortos. Y en crudo, ponele, que también se están construyendo o tienen en carpeta puertos de crudo aún mucho más cortos, se está hablando de 10, 15 años. Entonces, hay un debate en el sector energético muy significativo que no se está dando tanto de cara a la población, porque se decidió más poner todo este tipo de decisiones en los marcos de la inmediatez de las coyunturas políticas que son electorales todo el tiempo. Sí, tal cual. Aparte no es menor el momento en el que se hace esta inauguración. Pero también me acuerdo que hablamos con vos cuando había habido, ¿te acordás? Un derrame que había sido contenido con una pileta pelo pincho. En otra oportunidad, ¿te acordás? Y cuando fueron los temblores en los pueblos aledaños, en donde las casas se agrietan, donde el tránsito de camiones está totalmente fuera de la rutina de quienes habitan esos pueblos, y había habido accidentes con niñes. De eso no se habla nada en los grandes medios hegemónicos, y son ejemplos que se repiten sistemáticamente, lo mismo que los accidentes de las personas que trabajan en estas plantas. Y es como un siga-siga que es evidente que esto no es un éxito, que no hay nada para celebrar en esta obra. Es como muy muy grosero, muy obsceno, por un ¿no? Como lo veo así, ni siquiera como algo irónico, sino como muy obsceno. Sí, sí, es preocupante también hoy como muchos de las grandes afirmaciones que se daban a raíz de Vaca Muerta lo están ocurriendo. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que, no sé, el impacto en la economía regional, decía. Vaca Muerta tiene un fuerte impacto en la economía local. Lo que ha hecho en la provincia de Neuquén, donde se explota el 95% de la formación, es que generó una desigualdad nosotros le decimos igualdad petrolera no convencional, que lo que hizo es darles características muy particulares a una economía de enclave, con alta dependencia de subsidios y con una volatilidad del mercado muy fuerte que la hace que todo el tiempo esté inestable. Y eso ha producido que Neuquén tenga falta de conectividad energética en principio, digamos. Hay miles de familias que viven frente a pozos de gas y no tienen para acceder al gas, y que pagan el gas envasado en garrafas terriblemente caro, o no pueden, tienen que calefaccionarse con lo que puedan. Entonces, hay un montón de cosas, de afirmaciones que se fueron diciendo, que uno dice, bueno, ¿dónde están, o qué se lee cuando se mira desde Buenos Aires, sobre todo, a la zona? Y otro punto que me parece significativo es, sí, que en materia de balance o de la balanza energética, hay sí una, va a haber un cambio, porque va a haber sustitución de importación, porque eso también es necesario decirlo, porque ellos ahora están planteando que con esto nos vamos a ahorrar miles de dólares. Sí, es verdad, eso en la balanza vos lo vas a ver reflejado, porque todos los buques de GNL que traes desde Trinidad y Tobago y Estados Unidos, seguramente va el costo de acá vía gasoducto es menor. Ahora, volvemos a insistir sobre lo mismo. Esto es una situación coyuntural, digamos. Hoy tenés ese gas, pero si no tenés inversión permanente y constante, el gas no lo vas a tener, y eso hace que tu dependencia sea en horizonte aún mayor, o a precios sumamente altos. Entonces, hay que pensar qué se va a hacer. Hoy están más detrás de los dólares para pagarle al FMI que de poder pensar o planificar una matriz energética a largo plazo. Sí, creo que el impacto económico está bien claro, y lo que va a traer con eso, mayor desigualdad, mayor dependencia con las empresas internacionales, el beneficio para muy pocas personas. Escuchándote, como decís, no hay ni una que sea en positiva como para poder decir de que esta es una buena y una sana decisión política. Y la bronca que da justamente de que quieran difundirlo e instalarlo, que es como una excelente acción que están tomando. Y se me viene también a la pregunta de, mencionabas la cantidad de pozos que hay que hacer para poder sostener eso, ¿de qué números estamos hablando y qué implica eso a nivel territorial y a nivel poblacional? No, hablamos de miles. Hoy Vaca Muerta tiene 2.000 pozos, pero el horizonte, a partir de tener el transporte, va a ser perforar mucho en poco tiempo. Entonces, para eso están esperando tener, porque hoy tenés ya instalado 2 gasoductos a Chile, un oleoducto a Chile, tenés instalado, bueno, lo que es hacia el mercado interno, pero también tenés algo de exportación ahí, tanto en el polo petroquímico de Bahía como en las distintas refinerías. El gasoducto Néstor Kirchner, que en principio iría para el mercado interno y después tiene orientación de ir a exportar a Brasil, y tenés los puertos tanto gasíferos que se están planeando, uno en Río Negro y otro en Bahía Blanca, y los puertos petroleros. Claro. Todo eso es infraestructura que están armando de manera acelerada para la exportación. Lo cual es bastante grave, digamos, sí, sí. Porque, repito, es ese tipo de hidrocarburo con alto costo social, ambiental, comunitario, y un horizonte de sacarlo rápidamente y meterlo en el mercado internacional. Y lo otro, ahí empieza todo el debate de decir, bueno, ¿quiénes se benefician? Hay gran parte de cuotas de exportaciones que tienen 0% de retención. El otro día, hablando con unos colegas de ustedes, yo les decía, si uno dialoga dentro del sector energético, yo les aseguro que tienen una narrativa mucho más radical y fuerte que la sociedad rural argentina. Es decir, son, vos los escuchás y están todo el tiempo rezongando, diciendo, bueno, Argentina es un país inviable, no tiene reglas claras, no podemos invertir como queremos. Están todo el tiempo viendo cómo pueden hacerse de más dólares en el país y fugarlo. Y esto no solamente son los grandes pulpos internacionales, sino también es la burguesía fugadora de siempre. Son los Burgueroni, son los Roca, son los Mirlin, son los Caputo, digamos. Uno va a ver quiénes son, quienes están detrás de cada uno de los yacimientos, y les aseguro que son los cuatro vivos de siempre, como suele decir tú. Sí, no, y además que no tiene bandera política o partidaria, ¿no? Porque pienso el nombre que le pusieron al gasoducto y después nombramos a Caputo como uno de los responsables locales, ¿no? De todo esto. Es como que en esto no hay grieta, no hay oposición en lo que está vinculado con el extractivismo feroz de nuestros recursos. No, de hecho, Maristela Esbapa y Enrique Viale lo caracterizan muy bien como el consenso del fracking. Y hemos visto cómo ese consenso tiene algunas diferencias. No es lo mismo la gestión de Aranguren y Guasil llevando, digamos, haciendo que YPF, que es la compañía que tiene 51% de control estatal, de acciones estatales, y tiene el control del Estado, que el resto de las compañías. Ahí vimos, por ejemplo, las gestiones de más gobierno de Macri, vimos que todos los sectores privados fueron los grandes beneficiados por los subsidios. Sí. Subsidios que en algunos casos fueron escandalosos. O sea, Paolo Roca, por ejemplo, tiene un área que se llama Fortín de Piedra y hoy representa el 14% del gas total del país, solo esa área. Pues en esa área, durante la gestión de Aranguren, recibió el 52% de la inversión total de entonces, eran producto de subsidios y transferencia del Estado. O sea, la hizo con la nuestra. Claro. Las ganancias son de él y se las lleva. Se las llevan los dólares con diversos mecanismos, ¿no? Esto que decíamos, que la balanza cambiaria deficitaria tiene que ver con que muchos de ellos la inversión la traen a partir de préstamos intrafirmas, que lo traen desde una mamusca de paraísos fiscales hasta llegar a Argentina, pero Argentina entra como préstamo o como deuda privada, que después se lo van devolviendo entre ellos mismos. Entonces van al Banco Central para devolverse, pero se devuelven con intereses. Claro. Entonces se llevan lo que trajeron más los subsidios. Y así lo mismo hacen con un montón de otros mecanismos que son pagos de patentes, pagos de derechos de patentes, de servicios, y después hay delitos que cometen que tiene que ver con sobrefacturación de importación. Sí. Es decir, esto depende de muchos equipos que vienen de afuera, de muchos insumos que vienen de afuera, y cuando los ingresan al país, los ingresan sobrefacturados. De hecho, Massa apenas asume, una de las cosas que hace, tras las presiones que venía recibiendo, donde se hablaba de, quizá usted recuerde, del show de importaciones. Sí, sí. Bueno, en ese show de importaciones que te bajaba el central, que decía la vicepresidenta, el estudio le daba que las energéticas eran las que estaban ahí al principio, y unas de ellas que fueron denunciadas tanto en la Bolsa de Valores acá como en Estados Unidos, que era una arenera, se les encontró sustituciones por 280%. O sea que todos los equipos que traen desde afuera, al llegar a la frontera o a la aduana nuestra, el precio que lo compraron es completamente inflado para poder hacerse más dólares y sacarlo del país. Ese es un poco lo que está ocurriendo. Entonces, uno, en resumen, lo que puede decir es que van a dejar contaminación. Nos están dejando graves conflictos sociales y desigualdades. No nos, se están llevando los dólares y lo más factible es que con este horizonte el precio de la energía sea carísimo, no más barato, como se dice. Entonces, estamos en un problema grande de planificación, pero bueno, la narrativa está orientada hacia otro lado. Sí. Qué bueno que existe el Observatorio Petrolero Sur con estas maneras tan claras, tan concretas y tan didácticas también, con la cantidad de audiovisuales, de cortos, de audiolibros, de textos entendibles que no hablan en difícil para poder realmente comprender la gravedad del asunto. Muchísimas gracias, muy amable. Y ya que también nuestro cariño al público de la tribu. Te mandamos un abrazo enorme, Martín. Gracias por darnos este ratito acá en Charco de Arena. Que tengan linda semana. Gracias. Adiós. Pasaba Martín Álvarez Mulali, investigador del Observatorio Petrolero Sur, derribando estos mitos de consenso y planteando bien los costos y las consecuencias de la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner.